una alternativa aquí en la radio para el teatro. Estamos viviendo tiempos, como ustedes, yo creo que se dan cuenta. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Por ejemplo, el presidente, el candidato a presidencial, Donald Trump, dijo que en 3 o 4 meses empieza la guerra entre Rusia y la OTAN. Y se está hablando de armas nucleares con mucha estructura de cuerpo. Y ya no solo en la guerra que se desarrolla en Ucrania entre Rusia y la OTAN. Claro, cuando la guerra entre Rusia y la OTAN formalmente no lo es, pero en la práctica sí lo es, y todo el mundo lo sabe. Y también en la guerra que se desarrolla en Medio Oriente, entre Israel e Irán. Irán, ustedes saben, ha tenido 2 ataques a Israel en respuesta a determinados actos de agresión por parte de Israel, atentados y asesinatos de líderes. Pero lo que es importante destacar es que la idea es justamente evitar que Israel responda, porque se le ha dicho a Israel que si responde, lo que vendrá después será catastrófico. Israel no ha respondido. Ha gritado, ha amenazado, pero no ha respondido. Y momentáneamente se mantiene la guerra entre Israel y el Líbano contra Hezbollah. Y Hezbollah es apoyado por Irán. Entonces está indirectamente peleando con Irán. Entonces esto en cualquier momento revienta. Se están movilizando tropas. Incluso dice que hasta Turquía está movilizando tropas para el Medio Oriente. Entonces, las cosas se están poniendo muy feas. Y las cosas pueden cambiar en cualquier momento. No sabemos exactamente cómo, pero sí siempre agravando el conflicto, sin lugar a dudas. Eso es una certeza. Porque esto nunca se detiene. Esto solamente se mantiene o se acelera o se agrava. Eso sí que es una certeza. Hay tanta noticia hoy día, cambiando un poco de tema, perdón. Hay tanta noticia y tantas cosas que se dicen en redes sociales que hemos querido oportuno, de alguna manera, compartirles cosas que salen en redes sociales y comentarla, porque estamos en los tiempos del engaño. Y muchos de ustedes a lo mejor pueden ver esas cosas en redes sociales y preguntarse o confundirse. Entonces pensamos que puede ser una buena idea, de alguna manera, tener una especie de sección donde compartimos las cosas que se están, porque hay mucha estupidez que sale en redes sociales, pero cuando unas cosas se van repitiendo, repitiendo, es seña de que hay una campaña dirigida por alguien en un sentido, como tratando de llevar la opinión en una dirección bien clara. Yo ya les comenté esto. Pero de alguna manera quiero compartir las cosas que se están viendo mucho en redes sociales por el tema de que estamos viviendo los tiempos del engaño. Y es justamente lo necesario para la preparación de la manifestación del anticristo. Aquí, por ejemplo, tengo en redes sociales algo que dice: el Dios de la Biblia ahogó a millones de personas. sin piedad de niños, ni bebés, ni mujeres embarazadas. Después vino a la tierra a decir que perdonemos y pongamos la otra mejilla. Entonces ahí están demostrando o están buscando desconfigurar la forma que actúa Dios, de alguna manera produce, denostando a Dios, como diciendo Dios hace puras cosas contradictorias. Está todo para llevarnos a que pensemos que poco menos que Dios no existe. Lo vamos a comentar, pero los comentarios son patológicos realmente. No, pero no, si nos ponemos a comentar los comentarios nos volvemos locos. Pero me gustaría hacer un comentario respecto de esto que se está viendo. O sea, no es que yo lo haya visto una vez y se me ocurrió comentarlo, sino que de alguna manera están tratando de desprestigiar la labor de Dios, como diciendo Dios, si existe Dios, está seguro que existe, porque realmente se ahogó millones de personas sin piedad ni de niños, ni bebés, ni mujeres embarazadas. Y después viene a decir que perdonemos y pongamos la otra mejilla. Lo primero que tenemos que decir es que la muerte no existe y que para Dios todos somos almas. Y Él se preocupa del comportamiento de las almas. Si una civilización como la de los tiempos de Noé se estaba desperfilando, se estaba degenerando totalmente, así como se está degenerando la nuestra hoy día. A tal punto que todas las almas iban a ir a la perdición, así, sin seguridad. Entonces, claro, como nos identificamos con el cuerpo, Dios es un criminal, porque lo terminó con esa civilización. Lo que no están, lo que están, lo que está tratando de hacer Dios es corregir. Esa civilización va en una dirección equivocada, van todas hacia el abismo, hacia la perdición. Entonces, terminamos esa civilización y empezamos de nuevo. ¿Con quiénes? Con los más, con los mejores, con los que estaban en la dirección correcta. En este caso, la familia de Noé y otros más. Entonces no hay ninguna contradicción. Y después viene la tierra a manifestarse como hombre, ¿cierto?, en Jesús, y nos enseña el verdadero comportamiento correcto, que es perdonar y poner la otra mejilla. Lo que pasa es que planteado así como aparece en redes, parece como una, como presentar a Dios como un lunático, como un gallo, como que hace cualquier cosa, y hace puras cosas contradictorias. Por eso que consideré que era importante comentarlo, porque se dicen muchas con mucha liviandad y no podemos quedarnos callados. Y muchas personas pueden pensar de que esto que plantean así, digamos, es valedero. Deja de tener validez cuando se da, nos entendemos Dios evalúa almas. La muerte no existe. Eso es lo principal que tenemos que entender. Si no entendemos eso, nunca vamos a entender esto. Entonces, nosotros somos almas para Dios. Y eso es lo que nosotros, lo que se preocupa Dios, que no se pierda. Nosotros nos identificamos tanto con el cuerpo que casi no sabemos si tenemos alma. El alma es como un apéndice nuestro, no le damos el valor que realmente tiene, porque no lo entendemos, porque no lo vemos. Pero Dios sí lo ve y sabe cómo son las cosas y sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, por eso quería hacer ese comentario. Bueno, tengo dos más para comentar, pero si les parece, vamos a irlas comentando entre medio, como para ir matizando, porque si las comentamos todas juntas, a lo mejor se pierde un poco la. Vamos a ir con algunas cosas interesantísimas que están pasando en este mundo. Decíamos que el peligro de una guerra nuclear está más cerca que nunca. Y uno de los detonantes de esta posible guerra nuclear es esto que se va a desarrollar este mes en Kazán. Un BRICS, Bretton Woods en Kazán, pregunta el título del artículo. Bretton Woods, para que ustedes, los que no saben, fue un acuerdo donde se impuso, después de terminada, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, se impuso el dólar con la misma equivalencia del patrón hora. Entonces era igual tener dólares que oro. Y tú podías cambiar el dólar con oro así, pasando y pasando. Eso es Bretton Woods. Eso es donde Estados Unidos impuso al mundo el dólar. Entonces, lo que se dice, el título de este artículo, es que en el fondo ahora, en esta reunión BRICS, que se ha hablado mucho, y es muy importante, dice, hay nuevos integrantes y hay nuevos postulantes, que en cuenta de que esta organización paralela o alternativa, llamémoslo así, está creciendo cada vez más a tal punto que económicamente ya superó al famoso G7. Esto puede ser un detonante de la guerra, porque ellos no van a soportar, especialmente Estados Unidos, quedar en un lugar secundario. A principios de este mes, Andrei Mikhailishin, jefe del Grupo de Trabajo de Servicios Financieros del Consejo Empresarial BRICS, detalló la lista de los principales proyectos que se están considerando. Entre estos están una unidad de cuenta común como WAN, cuyas líneas generales fueron reveladas por primera vez exclusivamente por Sputnik, una plataforma para liquidación de pagos multilaterales en monedas digitales BRICS que conecta con los mercados financieros de los miembros de BRICS. Es el puente BRICS, que tiene similitudes con el M-Bridge del Banco de Pagos Internacionales ya vigente. Esto complementará los sistemas intrabancarios existentes, como el SPFS de Rusia y el CBAM de Irán, que liquidan las transacciones financieras y el 60% del comercio en sus respectivas monedas. Un sistema de pago basado en blockchain que excluye por completo el dólar estadounidense, BRICS Pay. Seguramente 159 participantes podrían estar dispuestos a adoptar inmediatamente este mecanismo para evitar sanciones similar al SWIFT. El SWIFT, el sistema de pagos internacionales que tiene Estados Unidos. Y cuando usted hace una transacción internacional, si usted quiere mandar dinero a Finlandia, tiene que pasar por un banco norteamericano. Y se hacen siempre en dólares. Ese es el SWIFT. Es un código que tiene, que le dan para distintas transacciones, en fin. Depósito de liquidación, un sistema de seguros y, lo que es más importante, una agencia de calificación de los BRICS independiente de los gigantes occidentales. Lo que está en juego es el diseño extremadamente complejo de un sistema financiero completamente nuevo, descentralizado y basado en tecnología digital. BRICS Clear, por ejemplo, utilizará blockchain para registrar valores y comercializarlos. En cuanto a la unidad, el valor de la unidad contable común está vinculado en un 40% al oro y en un 60% a una cesta de monedas nacionales de los miembros del BRICS. El Consejo Empresarial BRICS considera que la unidad es un instrumento cómodo y universal, ya que una unidad se puede convertir a cualquier moneda nacional. Esto resolvería definitivamente el persistente problema de volatilidad del tipo de cambio cuando se acumulan saldos de efectivo derivados de liquidaciones en monedas nacionales. Por ejemplo, una montaña de rupias indias solía pagar la energía rusa. ¿A quién debo llamar para hablar con los BRICS? Pregunta. Hice una pregunta muy directa a dos analistas rusos, uno de los cuales es un ejecutivo financiero técnico con amplia experiencia en Europa y el otro es el director de un fondo de inversión global. Dada la sensibilidad de sus asignaciones, prefieren permanecer en el anonimato. La pregunta, ¿están los BRICS listos para convertirse en un actor en Kazán el próximo mes y que debería estar sobre la mesa en términos de estrategia para establecer un sistema de pago alternativo? La respuesta. El primer analista dice, ha llegado el momento en que los BRICS se conviertan en actores reales. El mundo lo exige, los líderes de los países BRICS lo entienden claramente. Tienen el poder moral y la voluntad política para crear una organización que dé a los BRICS un número al que recurrir. Esa es la mejor pregunta para la próxima cumbre. El analista se refiere a lo que podría denominarse el momento Kissinger, cuando el doctor Kissinger dijo durante la Guerra Fría, cuando quiero hablar con Europa, ¿a quién llamo? Pasemos ahora al analista 2. Para que un acuerdo BRICS entre países signifique algo, los países deben acordar un marco de acción y eso significa aceptar algunas responsabilidades a cambio de algunos derechos. Y parece que no hay mejor manera de lograr este objetivo que llegar a las obligaciones mutuamente acordadas sobre la liquidación de transacciones financieras. Uno de los analistas añadió un punto muy importante y específico. A estas alturas, la situación es lo suficientemente clara como para abordar correctamente la cuestión de los pagos transfer traces. El mejor mecanismo debería basarse en el nuevo Banco de Desarrollo, dado que Rusia tiene el mandato de proponer al nuevo presidente de esta organización. Sea quien sea el candidato, los pagos transfronterizos deberían estar en lo más alto de su agenda. El NDB, perdón, es el Banco BRICS con sede en Shanghái. El analista espera que la decisión sobre el futuro del NDB se tome antes de la cumbre de los BRICS. Dadas las consideraciones diplomáticas y políticas, el candidato debería ser dado a conocer formal o informalmente a los países miembros. Actualmente en los círculos de Moscú se habla de Alexei Moshin, director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional para Rusia, que tiene un 60% de posibilidades de ser nombrado de miembro del BD. Paralelamente, Xenia Udaeva, ex sherpa del G20 y ex diputada del Banco Central Ruso, bajo Elvira Nabulyana, es la nueva representante del Fondo Monetario Internacional. Como señala uno de los analistas, UNIT y todos los demás proyectos similares pueden presentarte como herramientas complementarias de gestión de riesgos que cubren las políticas monetarias imprudentes y los riesgos de la segunda crisis financiera mundial. Aquí cabe destacar que el Fondo Monetario Internacional está buscando relacionarse con los BRICS, o sea, el Fondo Monetario Internacional que pertenece a las élites, le interesa hacer negocio. Entonces, ellos ponen la plata donde se les ocurre. Pero el tiempo se acaba y rápidamente. El presidente Putin se reunió recientemente con la Unión Rusa de Industriales. Estos últimos enviaron una carta a la administración y al Banco Central Ruso exponiendo las que consideran las ideas más prometedoras. La unidad es una de ellas. El gobierno del primer ministro Mishutin está decidiendo ahora qué proyectos apoyar para la cumbre BRICS en Kazán y una semana antes para la cumbre anual del Consejo Empresarial de los BRICS en Moscú. Este tema, como les digo, es un tema delicado porque significa cambios en la geopolítica y en la forma de mantener las finanzas a nivel mundial, de llevar las finanzas a nivel mundial. Eso significa dejar de lado el dólar, y es el dólar, aunque ustedes no lo crean, es el armamento más poderoso que tiene Estados Unidos. Y si se lo empiezan a eliminar, se lo empiezan a dejar de lado, Estados Unidos se va a sentir muy desplazado y se va a sentir muy complicado. Y en esas condiciones, económicamente, podrá quedar destruido. Y destruido será muy, pero muy peligroso. Porque una bestia herida es mucho más peligrosa. Porque antes de morir está dispuesta a hacer cualquier cosa. Eso es lo que lo hace peligroso. Muy peligroso. Bueno. Aquí muy, un barniz de varias noticias importantes de esta semana, digamos, que nos dan cuenta del estado en que están las cosas en el mundo. Vamos a pasarlas rápidamente, ¿sí? Comentándolas muy, muy simple, muy por encima. Rusia afirma tener pruebas que apuntan al Reino Unido y a Estados Unidos por el sabotaje a los gasoductos del Nord Stream 1 y 2. Recuerden ustedes que fueron bombardeados los gasoductos Nord Stream 1 y 2, si no me falla la memoria, en septiembre del año 2022. Existen pruebas, dice. Si las publicamos, también les diremos qué tipo de pruebas se trata. Dependerá de cómo se desarrolle la situación en torno a la investigación, dijo Sájarova. Como hemos ofrecido repetidamente nuestra cooperación a todos, lo hemos hecho tanto pública como a través de los canales legales disponibles en la aplicación de la ley. Nos hemos puesto en contacto con ellos en repetidas ocasiones. Después, otra noticia. Rusia, Israel y Estados Unidos impiden que se detenga este círculo vicioso de violencia, dice Rusia en Oriente Medio. En general, es lamentable constatar que para permitir que Israel actúe como lo hace, Estados Unidos ya ha impedido 5 veces que el Consejo tome una decisión de fondo de poner fin al conflicto en la Franja de Gaza, señaló Nevencia, el miembro del ruso de ante la ONU. La actividad de Israel y su aliado estadounidense en la ONU bloquea iniciativas para poner fin al conflicto de la Franja de Gaza, prolongando el fusilamiento de los palestinos y empujando a la región al borde de un conflicto más amplio, declaró el miércoles el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia. En general, es lamentable constatar que para permitir que Israel actúe como lo hace, Estados Unidos ya ha impedido 5 veces que el Consejo tome una decisión a fondo. Después, una investigación de la ONU acusa a Israel de exterminio en la destrucción del sistema sanitario de Gaza. Un investigador de las Naciones Unidas declaró el jueves que Israel llevó a cabo una política concertada de destrucción del sistema sanitario de Gaza durante la guerra de Gaza, acciones que equivalen tanto a crímenes de guerra como al crimen de exterminio contra la humanidad. Una declaración de la ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que acompañaba el informe, acusaba a Israel de ataques implacables y deliberados contra el personal y las instalaciones médicas en la guerra, desencadenada por el mortífero ataque transfronterizo de militantes de Hamas contra el sur de Israel el 7 de octubre del 2023. Estas son noticias de esta semana, por si acaso. Israel abandona su intención de atacar a Irán. ¿Por qué creen ustedes que abandonó su intención de atacar a Irán? Cuando dijeron que Las noticias de los medios occidentales decían que el 99% de los, o 98% de los misiles habían sido destruidos por el sistema de antimisiles que tienen ellos. Parece que no fue tan así. Porque nosotros sabemos de que el ataque que hizo Irán fue muy efectivo. Solamente blancos militares, destruyó aeropuertos, bases militares, etc. Y le demostró a Israel que tenían capacidad de hacerle mucho daño, que el domo de hierro para Irán no es nada, porque Irán tiene misiles hipersónicos. Y entonces eso complica mucho a Israel. Estados Unidos también quedó en evidencia al no ser capaz de interceptar los misiles hipersónicos de Irán. Estaban Estados Unidos, Reino Unido y Francia ayudándole a defenderse a Israel de los ataques de Irán. Y no pudieron evitarlo. Muchos de los misiles iraníes penetraron el sistema de defensa aérea de Israel, sembrando pánica. Además de eso, Rusia advirtió a Israel que no respondiera a los ataques. Estados Unidos también le pidió a Israel que no respondiera a los ataques, porque sabía que se le tiene mucho respeto a Irán, porque es un rival de fuste, y sobre todo que son muy decididos. Normalmente cuando dicen que van a hacer algo, lo hacen. Muchas veces le robaron, le asaltaron barcos petroleros a Irán en estos años y se los robaron, tanto los ingleses como los norteamericanos. Y ellos después les devolvieron la mano, hicieron lo mismo. O sea, a ellos no los pasan a llevar. Entonces son respetados, porque saben que tienen misiles de muy alto nivel, de alta tecnología, muy superiores a los que tienen en Estados Unidos incluso. Que no, Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean, no ha sido capaz de fabricar misiles hipersónicos. En cambio, Rusia, China e Irán sí los tienen. Entonces, esas son las cosas que a lo mejor la gente no lo sabe, pero a Irán se le respeta mucho, sobre todo a nivel militar. Después dice aquí otra noticia, la OTAN comenzará sus ejercicios nucleares la próxima semana. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reveló el jueves que la alianza comenzará sus ejercicios nucleares la próxima semana. La actividad de entrenamiento rutinario se lleva a cabo anualmente desde hace más de 10 años. El ejercicio Steadfast Nun, dirigido por Bélgica y los Países Bajos, comenzará el lunes y durará aproximadamente 2 semanas. Después, el ejército israelí disparó contra un búnker en la zona fronteriza del Labuné, en el Líbano, donde se refugiaban las fuerzas de paz de la ONU, dañando vehículos y un sistema de comunicación, agregando que un dron israelí fue visto en el aire cuando se dirigía hacia la entrada del búnker. Los israelíes no tienen problema en atacar a los soldados de la ONU. No, no, no se complican, ellos lo hacen, ¿no? Total, ellos hacen lo que quieren. Nadie les dice nada. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero antes de cambiar de tema, ¿qué les parece si comentamos otra noticia en redes sociales? Dice Urgente, el FBI ha descubierto que el huracán Milton, que es el que está afectando el Caribe y que llegó a Florida, no es un desastre natural, sino una creación humana. El FBI descubrió eso, dice la noticia. ¿Se dan cuenta de lo que es? Natural, sino una creación humana. Y esto le permite a la gente. ¿Qué es que permiten esto? Para que la gente siga pensando que Dios no existe, porque no piensen con ningún motivo que estamos en el final de los tiempos, no piensen con ningún motivo que existe la posibilidad de que sea Dios el que está actuando. Es posible que ellos dicen, se están atacando ellos mismos, porque Florida pertenece a Estados Unidos, hasta donde yo sé. Entonces, esas son las cosas que yo les había comentado la semana pasada, pero es realmente una estupidez de marca mayor. Mire, si ustedes me permiten, le voy a poner un volumen, porque realmente esta cuestión es para no creerlo. No es un desastre natural, sino una creación humana. Agentes federales encontraron documentos que revelan un sombrío proyecto de manipulación climática desarrollado hace años y ahora probado a gran escala con Milton. El objetivo es aterrador. Las evidencias indican que el huracán fue deliberadamente intensificado para alcanzar la categoría 5, un arma climática capaz de provocar desastres en una escala sin precedentes, pudiendo incluso activar fisuras tectónicas y causar terremotos y erupciones volcánicas. Y nos O sea, esto ya fueron más lejos todavía. No sé si se escuchó, pero hablan de que además, con lo que están haciendo, que tienen la capacidad no solo de provocar el huracán, sino que aumentarlo en intensidad y además provocar fisuras y erupciones volcánicas. Es insólito. Insólito, realmente insólito. A lo que llega la mentira y la gente se traga todas las tonteras que dicen. Esas son las cosas que desesperan. La otra vez hablamos, hace un par de programas atrás, si no me falla la memoria, o tres programas puede ser, hablamos de la explicación de cómo actúa el HARP. El HARP actúa a nivel de la ionosfera, que está a 500 kilómetros de altitud. Y el clima se maneja en la estratosfera y en la troposfera, nada más. O sea, de 15.000 metros hacia abajo, 15 kilómetros hacia abajo, contra 500, y la energía que se mueve, que se produce el HARP es de muy baja frecuencia. Entonces, engañando a la gente porque no quieren que se sepa, ¿cómo es posible que esto es insólito? Nunca había escuchado que pudieran controlar los volcanes, ahora son nuevos, y fisuras. Es que realmente ya la estupidez. Y el problema es que la gente tan facilita, se traga los dulces como quieren. Se creen todo lo que les dicen. Dicen tal cosa, dicen la otra. ¡Oh, qué será el terrible! único. Los documentos revelan que científicos de renombre están involucrados en este plan y que otros huracanes están en camino, destinados a crear tormentas artificiales para controlar economías, devastar regiones específicas e iniciar conflictos globales. Los expertos advierten, Milton puede rasgar el territorio estadounidense generando tsunamis de 10 metros que no solo afectarán la costa, sino que avanzarán profundamente hacia los estados. Y Florida puede ser solo el comienzo. Todo forma parte de un plan mucho más grande y el responsable de esta catástrofe está a punto de ser revelado. Comenta parte 2 del huracán para descubrir quién está detrás de esta atrocidad y sigue. ¿Qué les parece, mis queridos auditores? Realmente ya la estupidez ya la estupidez no de los que mienten con esas cosas y que no, tratan de engañar, porque ellos tienen un objetivo bien claro y son dirigidos por alguien que sabe muy bien lo que quiere, que es el anticristo. Toda esa tendencia a lanzar mentiras como para que la gente vaya en esa dirección y empiece a creer. Ahora ya ni siquiera hablan del calentamiento global. Están hablando de que ahora lo produce el HARP y que ahora encontraron documentos del FBI que lo demuestran. Qué absurdo, realmente. Es que realmente me enferma también. Es impresionante. Vamos, vamos, vamos. La terrible experiencia, este mensaje salió a propósito de una noticia de una madre que mató a sus dos bebés en Italia, masacrándolos. Una madre un niño conectado con esos bebés que tienen una conexión que no tiene el padre, que sea capaz de matarlo, masacrarlo. Es una señal tan terrible cuanto clara. Está en acto una batalla entre el espíritu de la madre tierra, que insiste en poner en práctica el instinto creativo primordial de amor incondicional crístico, innato en su espíritu cósmico, es decir, la procreación de la vida en sus miles de formas y sustancias, contra el espíritu demoníaco del hombre, demonio, que tiene este instinto opuesto, que es el de la extinción. Es decir, el instinto de la madre tierra contra otro instinto inteligente, consciente y determinado que es innato en el espíritu del demonio humano, que impulsa, insiste, combate contra el espíritu cósmico de vuestro planeta, poniendo en práctica la fuerza maléfica, violenta de la autodestrucción y de la extinción. El demonio, es decir, la raza satánica que viaja de planeta en planeta y que vive en las bajas frecuencias de las dimensiones etérico, espirituales y materiales, se siente impulsado por su espíritu inteligencia diabólica a expresar y manifestar su vida como si fuera una especie de langosta que necesita sobrevivir a través de parasitismo de fuerzas vitales autónomas, independientes como los hombres, para personificarlos, absorber de ellos toda la sangre vital hasta la muerte para después trasladarse a otro cuerpo y continuar así su vida de mundo en mundo, de planeta en planeta. No es que ande viajando de planeta en planeta, sino que son las creaciones que hacen las personas que están con las elecciones equivocadas, construyen esos monstruos y esos monstruos después se hacen dependientes de esos monstruos. Hemos hablado de cómo funciona eso. Lo que están haciendo los demonios en este mundo es personificar hombres y mujeres débiles, estúpidos, materialistas, egoístas, cínicos, ávidos, indiferentes, vacíos y patéticos, que son hoy la raza humana, para tratar de llevarla a la extinción por medio de una enfermedad, la peste de las neuronas del cerebro, es decir, el ARVA. La fuerza y la resistencia contra este diabólico plan de los demonios es la Madre Santa Cósmica que personifica a la Madre Tierra. Ella responde a este ataque violento y diabólico con la prosecución de la especie y la fuerza del amor de una mamá cósmica en continuar a engendrar y concebir con el Padre Sol, en continuar haciendo proliferar a las ballenas, a los delfines y a todas las especies animales, en esencia a toda la fauna y la flora y a las comunidades humanas positivas, crísticas como la Confraternidad de Juan, y como a otras comunidades que quieren vivir, quieren proliferar y quieren ofrecer a la Madre Tierra una civilización que sea digna de ser llamada así. Este instinto de conservación de la vida se manifiesta en los jóvenes de hoy, en los mensajeros que el Padre manda sobre la Tierra y en todo aquello que es crístico y que se manifiesta sobre nuestro bellísimo planeta. La parte maléfica, satánica, se manifiesta y tenemos pruebas de ello, no solo con las experiencias como las que hemos mencionado en relación a la niña y la joven madre de 22 años que mata a sus propios bebés, sino también con la fuerza de los hombres de poder, ricos, ávidos de sangre, que crean meramente por razones de dinero, guerras, exterminios, dictaduras, destrucción del medio ambiente y genocidios de masa con guerras locales, nacionales e internacionales, para completar el proyecto demoníaco con la Tercera Guerra Mundial y nuclear. El proyecto demoníaco con la Tercera Guerra Mundial y nuclear. ¿Quién está impulsando la guerra, mis queridos auditores? ¿Les parecen a ustedes que primer ministro de Inglaterra, el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Israel, el presidente ruso, el presidente de Ucrania, son santos. ¿Le parecen a ustedes que ellos no están con hambre de guerra? ¿Están impulsados por el demonio para hacer la guerra? Estos son los hechos en lo que concierne la peste de las neuronas del cerebro, la presencia de los demonios en la tierra y por lo tanto la elección funesta, consciente e imperdonable que ha hecho el hombre al abrazar y poner en acto el pacto con Satanás, un pacto que recuerda la novela de nuestro gran escritor y poeta Goethe, que nos cuenta como Fausto, símbolo del hombre, que vende el alma al diablo por razones materialistas, poder, dinero, avidez, cinismo, egoísmo y odio. Frente a este escenario no nos queda más que afirmar una única verdad, la batalla de Armagedón, que es la batalla final entre el bien y el mal, será vencida por el bien universal. Vencerá el instinto de procreación de la Madre Tierra. Vencerá la inteligencia omnicreante, como siempre, que intervendrá mediante la segunda venida del Hijo de Dios Jesucristo. Vencerá el Padre Adonai con la intervención militar y determinante de nuestra Confederación, que pondrá en acto deteniendo a los demonios, deteniendo a los malvados, y evitando la destrucción del planeta Tierra y por lo tanto con la instauración del famoso y tan esperado reino de Dios sobre la Tierra. Esto teníamos que decirnos a través de nuestro mensajero diligente e incorruptible, el escribiente, que sigue estando a vuestra disposición para explicar y profundizar sobre el concepto que nosotros hemos expresado en este mensaje. Zetun Chenar y la Fraternidad de Donisis saludan con amor universal. Zona de Bermudas, El Dorado, 23 de septiembre de 2024. Bueno. Audio, se me había olvidado que tenemos unos audios. Pero para poder mandarlo tengo que sacar. Vamos a ir, antes de que nuestro perdón. perfil sea silenciado. Vamos a ir comentando otra de las estupideces que nos dicen las redes sociales, si les parece, mientras esperamos el audio. Lo mismo que mencionamos delante, pero es otro mensaje. En un sombrío proyecto de manipulación climática desarrollado hace años y ahora probado a gran escala con Milton. El objetivo es aterrador. Las evidencias indican que el huracán fue deliberadamente intensificado para alcanzar la categoría 5, un arma climática capaz de provocar desastres en una escala sin precedentes, pudiendo incluso activar fisuras tectónicas y causar terremotos y erupciones volcánicas. Y no será el único. Los documentos revelan que científicos de renombre están involucrados en este plan y que otros huracanes están en camino, destinados a crear tormentas artificiales para controlar economías, devastar regiones específicas e iniciar conflictos globales. Los expertos advierten, Milton puede rasgar el territorio estadounidense. Los tsunamis de 10 metros que no solo afectarán la costa, sino que avanzarán profundamente hacia los estados. Y Florida puede ser solo el comienzo. Todo parte de un plan mucho más grande y el responsable de la catástrofe está a punto de ser revelado, comenta el huracán para descubrir quién está detrás de esta atrocidad. El FBI ha descubierto que el huracán no es un desastre. Bueno, ahí teníamos más de lo mismo para que vean que está en distintas partes dándose esta, divulgándose esta noticia de que el huracán Milton descubrieron que era fabricado por alguien. No importa, pero Dios no puede estar, no puede existir. Por eso que nos dicen cualquier cosa y como estamos controlados mentalmente, creemos cualquier cosa. Así, cuando escuchan estas cosas, la gente después dicen, dicen que el huracán Víctor fue fabricado por los hombres, por los el FBI, yo, me cuentan un cuento precioso. Y la gente lo cree. Es terrible, realmente es patológico. Es una enfermedad terrible esto. Ya, vamos a compartirles, mis queridos auditores, si les parece, antes de entrar en otra temática, un audio que tenemos. La otra vez le pasamos un audio del padre Contardo, ahora tenemos un audio bastante más completo del tema, que es muy bueno, creo que vale la pena que lo escuchemos, porque es importante. Nosotros siempre hemos validado la aparición de Peña Blanca, que fue denostada, y hoy día por la iglesia, denostada por todo, incluso los que hoy día es tan brutal la cosa, que las mismas personas que de alguna manera nos hicieron o nos convencieron de que la aparición era verdadera, hoy día se fueron para el lado ecuménico, o sea, se fueron para los lados de los sacerdotes y se olvidaron de los mensajes que daba la Virgen. Es realmente así, es de grave la influencia del demonio. Si no estamos bien parados, nos devora. Es impresionante, es una cosa que personas que nos inculcaron y nos dieron testimonio, nos conectaron con un montón de gente, hoy día le dieron vuelta a la espalda a la aparición. Entonces nosotros tenemos la obligación moral de dar el mayor número de testimonios de esta aparición, porque realmente esta aparición, mis queridos auditores, aunque ustedes no lo crean, va a ser pronto. Ustedes, para que vean, se dan cuenta que no estoy loco. Pronto va a ser importante. Va a tomar revuelo. Porque van a pasar cosas ahí que ustedes no se pueden imaginar. Por eso que lo estoy destacando. Y esto es una forma de combatir el mal. Vamos con un audio. Esto es una entrevista que le hicieron de una radio de unos amigos de Argentina al padre Miguel Contardo, que fue el año, creo que el 2013, si no me falla la memoria. Vamos con el audio. Usted también tuvo una. En una visión que es estaba ahí presente, esperando, entonces llegó el. Entonces dijo: van a haber un gran milagro. Y en la grada del santuario, en la tercera grada, veo una luminosidad y me fijo y había cinco hostias como en el aire. Y después más allá, otras cinco más y otras cinco más. Eran 15 hostias. Entonces la Santísima Virgen me dijo que juntara y que le diera la comunión a este niño y a los otros dos niños que habían ahí, más una religiosa. Yo también le pedí a la Virgen interiormente poder comulgar. Y el resto, entonces, la tuve en las manos y la llevé a la capilla, donde nos estaba esperando, porque había un papel ahí en el Sagrario, esperando precisamente este milagro que ya lo había anunciado en otra ocasión. Entonces tomé la socia con mucho cuidado, con mucho respeto, él se hizo a un lado. Entré a la capilla, abrí el sagrario y introduje la sagrada forma. Y nos quedamos ahí nosotros como más o menos una media hora en adoración. Habían muchas personas, habían más de 100 personas. Apenas cabía la capilla. Y después la Santísima Virgen, dirigiéndose a mí, dijo: parte las hostias en cuatro partes. Y si las das a aquellas personas que están en gracia de Dios. Entonces creyó, como yo no sabía quién estaba en gracia de Dios o no, yo le dije: las personas que están sin pecado mortal, que estén en gracia de Dios, se pueden acercar. Se acercaban de a fe, porque no cabían más, era muy estrecho. Pero yo veía que algunas filas venían de a una persona, y le daban a esa persona. Y después, otra fila no veía a nadie, solamente le daban la comunión a la persona que veía. Y así, me estaban en gracia de Dios, por no sé qué motivo, no las veía, así que no les daban. Qué extraordinario. Sí, pasó como más o menos unos 20 minutos, como una, cerca de media hora. Después se acercaron a las personas que eran pidiendo perdón y quisieron confesarse, que habían entrado desobedeciendo a la víctima. En el sagrario, en el copón ahí, y prender la luz del Santísimo por primera vez. Porque estamos como esperando este milagro, sin darnos cuenta. Y ahí entonces quedó el copón con una hoja, que estaba santísimo ahí. Y después con el tiempo, cada semana venía el arcángel y traía hostias y la iba renovando. Qué bueno. Una cosa muy maravillosa. No, realmente extraordinario, extraordinario. Una cosa extraordinaria. Y lo más interesante es que uno casi no se daba cuenta de la vida. El ministerio que había que estaba como atontado de mí, una vez. Claro, claro. Y después uno se vio a dar porque sueños. En un momento estaba como en otra, nunca así, y una cosa así. Padre, bueno, todas estas gracias que se dieron allí también. Después, luego con los mensajes, he visto mensajes muy duros que ha dado allí la Virgen. A ver, duros para mucha gente, ¿no? No, especialmente para algunos, perdón. Como ella lo llamaba, mis hijos predilectos. ¿Cómo se sentía usted escuchando estos mensajes, usted siendo sacerdote, estos mensajes para algunos sacerdotes que daba la Virgen? Dice que estos mensajes, el mensaje más grande que por eso el señor obispo dijo, esto no es de la Virgen porque da mensajes tan duros a los sacerdotes. Pero ya sabían, ese mismo mensaje hacía más de 100 años en la Salette. Claro. El mismo mensaje que se dio en francés en la Salette acerca de los sacerdotes, como no se le hizo caso allá, se vino a dar aquí en Peña Blanca como unos 160. Después, el mismo mensaje, los sacerdotes, el ministro de mi hijo, por su mala vida, por su mala disposición de decir a San Luis, una divina, se han convertido en una maravilla. La división muy fuerte, pero se había olvidado. Incluso se había dado también en Fátima y en Garibaldi, ¿no? Con Clark, y después me tocó leer un libro de la que yo era de León Bruno. Entonces, que estuvo presente, parece que conoció muchas residentes del año 1832, más o menos. Sí, una cosa, el año de la salida. Y entonces él se curó un comentario muy interesante sobre esto, ¿no? Y por decir este mensaje, estoy evidente francesa, ¿cuántos años? De 150 años. Entonces se fue desterrada en la tierra, junto con el niño. Sufrieron mucho. Sí, sí. Y entonces fue aquí también el mismo escándalo, diríamos, por ese mensaje que se dio en Chile. Entonces ahí, el señor obispo, como que lo vivió, ¿entiendes? Sí, sí. Pero fue una convicción muy, muy grande. Sí. Por otro lado, es como querer prohibirle a la Virgen que decía dando sus mensajes, ¿no? No, es un poco infantil, ¿no? Un poco sí, fue así, porque fue muy, a la ligera, que sea muy sin consultarlo más o hablar con algunos sacerdotes que estamos ahí presentes, pero un mensaje muy brutal que yo quise compartirle, mis queridos auditores, de la boca del padre Miguel Contar, que fue perseguido, falleció en 2018, fue perseguido mucho tiempo por los mismos que después lo fueron a despedir como si fuera un gran amigo de él. Así son estas gentes, son todos iguales. Lo mismo que dicen con el padre Pío, que lo persiguieron tanto tiempo y ahora lo tienen como adorándolo ahí en el Vaticano, su cuerpo incorrupto, y se lo atribuyen como que fuera de ellos mismos. Realmente repugnante, esa es la palabra que me nace del corazón, repugnante. Tengo aquí un mensaje que creo que les va a gustar. Es un mensaje de Jesús. No tengo temor, estoy aquí. Soy yo, hijos, amigos y hermanos míos. No tengáis temor. Yo os he elegido uno a uno y estáis todos protegidos en mi sagrado corazón que consuela, ama y transforma vuestro miedo en coraje, vuestro cansancio en fuerza, vuestras dudas la certeza de la fe. No tengáis temor. El maligno no puede tocar ni un solo cabello de vuestra cabeza. Habéis sido elegidos por el Padre mío y vuestros espíritus no caerán en su red, porque están tutelados y protegidos por mis ángeles. Yo estoy presente y operante entre vosotros. Los signos y la sangre de mi pasión son la imagen de mi resurrección y de mi regreso. Los días, por causa de vosotros, los elegidos, han sido acortados por el Altísimo Padre que está en los cielos, el que ilumina con la luz crística las tinieblas del mundo, que vive en el delirio del odio y del materialismo. Estad serenos, alegraos por el don de la verdad que os ha sido otorgado. Sufrid solo por las almas de los espíritus que viven en el pecado y luchad con todas vuestras fuerzas para que antes del día del juicio, con la evangélica que os he encomendado, podáis despertar y acercar a mi corazón sagrado a todos los espíritus que anhelan un mundo mejor de paz y de justicia. Alegraos y exultad de alegría. Pronto tomaré el lugar de mi siervo, se refiere a Giorgio Bon Giovanni, quien sublimará su cuerpo, o sea, se irá de este mundo, y antes de mi descenso del cielo con potencia y gloria, junto a las angélicas milicias, os visitaré a todos. Ese día escucharéis el verbo del Santo Espíritu Consolador que saldrá de mi boca. Tened fe. Lo que he dicho sucederá con certeza. No tengáis temor. La voz de mi siervo grita justicia, justicia. Esta voz acusa y condena la segunda muerte a los tiranos y a los asesinos poseídos por el maligno. Es la voz de mi Padre, que prepara para el juicio final a todos los hombres perversos de la tierra. La voz profética que grita en el desierto del corazón de los hombres es la presencia de la potencia del Espíritu Santo en el mundo. Uníos a esta voz. Así el juicio del Padre hacia vosotros será clemente y tolerante. Si haríais así, el Padre perdonará todos vuestros pecados, gracias a vuestra fe y a vuestro coraje. Así es, yo os he hablado. Para la alegría de vuestros espíritus, los que si perseveraran en la fe, correrán hacia la tierra prometida, el reino de Dios y la corona de la vida eterna. Mi paz esté con vosotros por boca de mi siervo con amor universal.

como Chile, que es un cristiano católico muy profundo, pero como Italia tenemos el Evangelio al lado de nuestra cama, pero no conocemos a Cristo, muy poco. Entonces yo pido a la gente que nos escuche de abrir, de leer el paso glorioso de Cristo. Y no tanto las parábolas, que son honestamente a veces difíciles para comprender, cuanto el amor que manifiesta el Cristo, la amistad, la fraternidad y el sentido de la justicia. La carrera, el camino del Cristo, a pesar de sus enseñanzas que son muy sencillas y fácil para comprender, también hay palabras difíciles. Pero no conocerlo en la teología, que a veces es incomprensible, cuando en la acción el Evangelio transmite y un niño de 5 años, así como un hombre de 70 años, leyendo las páginas del Evangelio, entiende que este personaje es un personaje único, porque defiende el pobre, acusa al potente, hace milagros manifestando una autoridad y un poder que puede aniquilar el mundo y sin embargo se queda a arrestar, torturar. Dice a sus discípulos cosas para nosotros en contra de la naturaleza, como por ejemplo, no usar la violencia si te usan violencia. Pone la otra mejilla. Perdona a tus enemigos. Ama al próximo. Son sentimientos sin sentido humano, en contra del instinto de la bestia humana, que se defiende, que pretende justicia para sí mismo siempre y poco con los demás. Este Dios que esperábamos con la espada que cortaba la cabeza a sus enemigos, baja y se hace crucificar y que perdona a sus amigos que lo traicionan, que nos ofrece una oportunidad más para cambiar. Pero un Cristo, un Dios que no es débil, que a pesar de que eligió la muerte y la resurrección, el sufrimiento, dice, bueno, un día voy a regresar a ver si los encuentro peor de cómo lo estoy dejando. Voy a hacer una gran selección con la espada. Si voy a encontrar vuestro cambio, voy a hacer una misericordia infinita, un perdón. Entonces, pido a la gente de conocerlo más, este Cristo, de acercarse a él. Entonces creo que si todos lo conocemos mejor, el mundo podría cambiar. Nuestro problema es que no queremos acercarnos mucho, porque significa dejar todo, nuestros valores, nuestras ideas de consumismo, nuestra idea de egoísmo, nuestra idea de materialismo. Nos ofrecen un Cristo cómodo. Un Cristo que participa con los dictadores, que comulga a violentos, un Cristo amigo de los potentes. Pero esto no es el Cristo, esto es el demonio. Entonces pido a la gente, acérquense más a Jesús, el verdadero Jesús, pero. Pregunta. ¿Cómo saber si lo que dice Buon Giovanni es lo correcto y lo está conectado realmente con entidades superiores? hacia la luz? ¿Qué se esperaba? Buena pregunta, mi querido amigo. Nosotros, los humanos de esta tierra, somos incrédulos. No creemos nada. Cuestionamos todo. Entonces, el cielo, como sabe que somos así, porque el cielo sabe más de nosotros que nosotros mismos, entonces los mensajes por sí mismos, para que tengan más peso, siempre van acompañados de prodigios. En el caso de las apariciones de la Virgen, un prodigio es que se comunican con niños y los niños hablan cosas que no puede saber un niño. Eso de por sí es un prodigio. Y además, siempre hay milagros alrededor de las apariciones de la Virgen. Ya estábamos en un audio mencionando algunos testimonios del padre Miguel Contardo, de la aparición de Peña Blanca, el sacerdote que fue el director espiritual del Videl y que fue perseguido por toda la iglesia. Y le pidieron que negara a la Virgen. Ya no lo hizo, por eso que lo persiguieron. Entonces, decía que por eso que el cielo siempre el mensaje lo acompaña con un prodigio. En este caso, el estigmatizado Giorgio Mongiovanni, que tiene los estigmas de Cristo por 35 años. Han habido algunos estúpidos que le han dicho que las heridas se las hace el mismo. Él es diabético. ¿Ustedes creen que una herida que pase de lado a lado de las manos no le habrían dado una gangrena si no hubiera un prodigio detrás de eso? Eso es un prodigio, la presencia de los signos sagrados en forma permanente, que sangran periódicamente, es un prodigio y algo que no tiene ninguna explicación científica porque ha sido examinado por, justamente para difundirlo, por distintos científicos de tanto de Europa como de aquí de América, para tomarle exámenes y analizar los estigmas. Y como científicos, los informes son pero increíbles, porque los científicos no tienen explicación para lo que él vive, ninguna. Entonces, eso nos tiene que llevar a pensar de que hay algo ahí que no es, que tiene un origen que no es de este mundo, o sea, es una cosa que la ciencia no puede explicar. Entonces hay un respaldo del cielo, hay un respaldo en el sentido de que es un prodigio, y eso es el aval de su mensaje, la presencia de Jesucristo al lado de él. Cuando él sangra, Jesucristo lo compenetra y habla por él. Entonces ese es el aval que él tiene. Es más contundente que cualquier vidente que dé un mensaje y que está expuesto a ser engañado, así como fueron engañados, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento, que si bien es cierto escucharon a Dios, también escucharon otras voces. Aquí no es posible eso, porque está Cristo de por medio. Eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor. Vamos con otra pregunta. ¿Qué se espera para este resto del año? La guerra mundial ya comenzó. ¿Y cómo nos afectará en Chile? Pregunta Valentina. Mi querida Valentina, la guerra mundial comenzó. Si bien es cierto, todavía en forma tibia, pero la guerra mundial comenzó porque ya están involucrados todos los países, aunque no formalmente, pero sí están involucrados de muchas formas. económicamente, qué sé yo. Ahora, si la guerra es nuclear, nos va a afectar a todos. Si la guerra no es nuclear, igual nos va a afectar a todos de otra forma. Piensa tú, mi querida Valentina, que Chile está donde hay algunas cláusulas que dicen que en situaciones de crisis tenemos que apoyarnos. ¿Qué significa apoyarnos en situaciones de crisis? Y eso lo están aprobando nuestros diputados y nuestros senadores. Significa que en caso de guerra con la OTAN, Chile tiene que mandar soldados para allá. Carne de cañón. Tú sabes que ellos no mandan sus soldados. Ellos crean las guerras, pero mandan carne de cañón. En el caso de Ucrania, están peleando con los carne de cañón que son los soldados ucranianos. Ellos le ponen armas, le ponen instructores y todo, pero están usando a los soldados ucranianos. Y dice que la pelea va a ser hasta el último ucraniano. O sea, no les importan que mueran los últimos ucranianos, que mueran todos los ucranianos. Han habido muchos colombianos allá peleando como mercenarios, porque Colombia es un país de la OTAN. Por lo tanto, le pueden exigir sin ningún problema, de acuerdo a los convenios que tienen, que mande soldados. A Chile, con este tratado, le van a poder exigir que mande soldados. Entonces, de esa manera, a lo mejor tu hijo, tu hermano o quien sea, va a tener que ir a la guerra, ¿te fijas? De esa manera nos va a afectar. Si es una guerra nuclear, ni hablar. No, nos morimos todos, digamos, un montón. Aunque sea ya la guerra, nos vamos a morir igual. Pero si no es nuclear, también nos va a afectar de la forma que te estoy diciendo. Entonces, y la gente vive como si nada pasara. Yo me he dado, porque yo no veo televisión hace más de 10 años, pero he investigado mirando lo que pasa en la televisión. Y me he horrorizado sabiendo que no dicen nada. Y el peligro es más grande que nunca. Y sin embargo no dicen nada. ¿Y sabes por qué no dicen nada? Porque si la gente se entera de lo que realmente está pasando y del peligro que realmente existe y toma conciencia de eso, la gente se podría movilizar y empezar a pedir paz. Y eso no lo quieren ellos. Ellos son los señores de la guerra, que se alimentan y ganan sumas estratosféricas gracias a la guerra, a la muerte de carne de cañón como los ucranianos y de posibles carne de cañón como los chilenos, los colombianos y todos los que se involucran en ellos. ¿Te fijas? Entonces, de esa manera nos va a afectar. No te quepa ninguna duda. Y ojalá que no se dé, pero cuando llamen a tus cercanos, te vas a acordar de lo que te estoy diciendo. Y no quiero tener razón, no quiero tener la razón, de verdad. Pero lamentablemente creo que la voy a tener, porque las cosas son así. Estos tratados de libre comercio de nueva generación, que no son tratados de libre comercio, así lo esconden para que la gente piense que es una cosa positiva para el país. Pero hoy día nada es como piensan o quieren. Como te la dicen, nada, todo es oscuro, todo ahí lleva todo es engaño. Entonces, los aprueban y los diputados y senadores no tienen idea, no tienen ni idea, te lo digo, porque nosotros hemos ido a comisiones a hablar y es una vergüenza, ¿no? El lamentar que representan los intereses de la gente y del país, no tienen ni idea, es una asquerosidad, una vergüenza, eso es. Y entonces, cuando vean estos parlamentarios que les exigen mandar soldados para allá, ahí recién se van a dar cuenta la estupidez que aprobaron. la aberración que cometieron. Así están las cosas, mi querida Valentina. A lo mejor no te gusta lo que digo, pero te aseguro que es la verdad. Vamos con otra pregunta. Luciana, Luciano, buenas noches, interesante tu programa. ¿Qué queda más por revelarse aún que haya estado escrito en la Biblia? ¿Qué cosas más tendríamos que vivir? En caso que quieran destruir... ¿Qué queda por revelarse? ¿Qué más tendremos que vivir? Buena pregunta. Tenemos mucho por qué vivir. Muchas cosas que vamos a vivir, lamentablemente, no nos van a gustar. Por eso que siempre en este programa, en este micrófono, siempre hacemos una invitación a buscar el camino espiritual, como la única forma de poder enfrentar esto, porque es lo único que lo hace llevadero. Si tú no tienes un camino espiritual, es muy difícil que puedas soportar esto que vamos a vivir, y que ya estamos viviendo. Pero no todo el mundo se da cuenta. Hay gente que todavía ni se da cuenta, porque está tan encerrado en su mundito que no se dan cuenta. Pero hay algunos que ya se están dando cuenta. Gente que no tiene que ver con espiritualidad ni nada. Pero basta con estar informado. Si tú estás informado, te das cuenta de lo que viene, sin lugar a dudas. Solamente eso. Buscar información. Y es tan fácil todavía. Un buscador de Google pone guerra Ucrania-Rusia o guerra Israel-Medio Oriente, y ahí vas a encontrar diferentes alternativas de información tan contradictoria que tú mismo la vas a leer y te va a hacer sentido alguna más que otra, pero vas a encontrar y te vas a dar cuenta de la grave situación por los titulares, por los comentarios que se hacen, por las noticias que salen, por los dichos de los líderes, te das cuenta de la gravedad del tema. Entonces, ¿qué vamos a vivir? La guerra intensificándose cada vez más. Y como respuesta, el cielo va a aumentar las catástrofes. Y los poderosos lo saben, por eso que están con estas cosas que hablábamos al principio del programa, están difundiendo en redes, hablando de que son producidas por el hombre, para que la gente no piense que esto viene de Dios, porque eso sería la perdición para el demonio, que la gente empiece a pensar que todo esto viene de Dios, porque nosotros nos hemos comportado mal. Eso puede invitar a la gente al arrepentimiento, y eso no quiere el demonio. ¿Me entiendes tú? Entonces, hay una campaña brutal, pero brutal, en redes, justamente en ese sentido. Entonces, como respuesta de Dios, veremos muchas catástrofes naturales. Los huracanes, las grietas, los volcanes, los terremotos, todas esas cosas, los tsunamis, irán aumentando en intensidad cada vez más. Lo vas a ver tú. No tanto aquí en Chile, pero sí en el hemisferio norte. Hemos visto en Estados Unidos el número uno, también en China y en otros países de Europa también se ha visto mucho, en Italia, en distintas partes. Catástrofes, pero grandes, terribles catástrofes naturales. Y es cuestión de buscarlas. Te pones en YouTube, abres el YouTube, pones el buscador de YouTube, catástrofes naturales en Europa, catástrofes naturales en Estados Unidos, y te van a salir. Y te vas a sorprender con la cantidad de cosas que salen. Y eso está al alcance de todos nosotros. Hasta en el teléfono lo puedes buscar. ¿Te fijas? Entonces, lo tenemos a la mano. Y sin embargo no lo vemos. Porque es más cómodo, algunos dicen, no saber. Y eso sí que es malo. Esconderse como el avestruz es lo peor. Esconderse de la realidad es lo peor. Es renunciar voluntariamente a la salvación. Esto lo hemos explicado otras veces, pero es así. Renunciar a la verdad es renunciar a Cristo, porque Cristo es la verdad. Entonces, el querer esconderse de la verdad es renunciar voluntariamente a la salvación. Es así de claro, así de simple. Bueno, vamos a ir con otra pregunta. Ah, se me olvidó decirte, perdón, los asteroides también, que van a caer asteroides. Vamos a enfrentar la intervención del cielo, que es el gran aviso, que va a ser, que es llamado también la iluminación de las conciencias. Pronto, cuando la guerra esté en el máximo apogeo, va a venir ese momento. Y ese momento no está lejos. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y cuando enfrentemos el aviso, vas a pensar que todo se derrumba. Y nos vamos a desesperar, pero también se nos puede reforzar nuestra fe. Y si se nos refuerza nuestra fe, vamos a ser fortalecidos para enfrentar todo lo que viene. Porque en ese momento se va a caer nuestro mundo. En ese momento de la intervención del cielo, hoy está trabajando, porque se va a caer todo. Muchas veces hemos dicho acá que Dios destruirá nuestro mundo, porque nuestro mundo nos tiene, es muy cómodo, nos gusta, pero nos lleva a la perdición. Entonces Dios, que sabe mejor lo que es bueno para nosotros, va a destruir el mundo para sacar lo mejor de nosotros, de la comunidad, y así evitar que nos perdamos. Entonces, eso es lo que viene, mi querido. Vamos con la última pregunta. En caso que quieran destruir la Tierra con armas nucleares, pregunta José Luis, ¿alguien pondrá voto a esta locura humana que tendrá que destruirse la humanidad para reiniciarse nuevamente el vida en esta Tierra? Mi querido José Luis, Dios nos da libre albedrío para hacer el bien y el mal, para equivocarnos rotundamente como lo estamos haciendo. Entonces no va a impedir que nos destruyamos nosotros como civilización, pero sí va a impedir, a través de los seres de luz y de la extraterrestre, que la Tierra sea destruida como planeta. Vamos a morirnos todos en nuestra elección, en nuestra estupidez. Ellos no intervienen, pero donde sí intervienen es en el punto donde la guerra, si por ejemplo se mandan acción de bombas nucleares de Rusia a, de Estados Unidos a Rusia, y Rusia responde con su sistema, viene una reacción tremenda en cadena que eventualmente podría destruir el planeta. Ahí ellos intervienen y paran todo. Ellos pueden destruir todos los sistemas y destruir todos los mecanismos de una, con una tecnología que nosotros no somos capaces de entender. Pero y ahí toman el control. Y se acabó todo para ellos, para el mal, digamos. Pero eso va a ser después que hayamos tirado unas cuantas bombas nucleares. Entonces, va a ser igual la casi destrucción total de la humanidad. Entonces, la locura del hombre no está llevando a eso. Lamentablemente, lamentablemente es así. No podemos negarlo, es pero la guerra nuclear no va a ser hasta después de la iluminación de las conciencias. Porque Dios no lo va a permitir. Dios, a través de los seres angélicos o extraterrestres o seres de luz, lo va a impedir.

hablemos mal de los hermanos. Nunca, nunca jamás. Si tenemos que decirle algo a un hermano, tenemos que hacerlo directamente y con amor. En eso estamos mejorando y nos hemos superado. Estamos superando nuestras dificultades. Es un acto de misericordia del Padre que nos invita a hacer así, a mejorar, a dejar de lado nuestras miserias, no ocultarlas hipócritamente y ver lo mejor que existe entre nosotros para amarnos con Él. Es por ello que somos diferentes. Por lo tanto, tomemos estas perlas, permaneciendo en la humildad y en la sencillez. Bueno, y la última pregunta, que es breve, y con esto terminamos. Tu misión conclusiva es desenmascarar el rostro del anticristo. Es probable que ocurra próximamente. Respuesta: no creo, pero de aquí a pocos años pasarán cosas que harán salir al anticristo al descubierto. Esto no significa que aparecerá en televisión y que dará una conferencia. Lo pondremos cada vez más en evidencia. No conozco los tiempos del Padre. Mi opinión es la siguiente. Todavía no es el principio del fin. Estamos en el prólogo. Podría parecer una mala noticia, pero no lo es, porque ocurrirá todo junto. Locos acontecimientos llegarán uno tras otro. La espera a lo largo de estos 2000 años ha sido realmente mucho, pero en el momento que comience el apocalipsis no se detendrá. No nos dará tiempo de respirar, porque seremos espectadores de los acontecimientos. Si permanecemos como es, os he dicho, tomando conciencia de quienes somos 100%, nada nos ocurrirá. Cristo dijo, sin embargo, nunca hay que perecerá. Nosotros no somos mejores que más, pero tenemos que explicarle a ellos lo que está ocurriendo, ofrecer la verdad. Bueno, mis queridos auditores, vamos a quedar hasta aquí. No sé si tenemos más preguntas, ¿no? Y entonces les damos las gracias por acompañarnos una vez más y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad y Buenas Noches.